Control Z, resumen tecno, las noticias de la semana haciendo clic acá. Sebastián Catalano, Ricardo Samepan. Sí, saludos a vos, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos dice la señorita Natalia, nuestra operadora. Natalia, que está con la llave de la radio. Está con la llave de la radio. Sí, está con la llave de la radio. Sí. Vino, prendió la luz. Prendió todos los equipos, sí. Transmisores. Sí. Feriado, pero estamos acá. Firme. Obvio. Pero firme escuchame. ¿Como qué? Como rulo de estatua, ponele. Como carcajada de careta. Duro como carcajada de careta. Pero bueno. Esa sí sabía. Estamos un poco dormidos, pero bueno, es feriado, pero estamos acá firmes y vamos a hacer Control Z como todos los lunes a las 10 de la mañana del 93.9. Exactamente, este es un 24 de septiembre. Han salido de Pachanga, pregunta a nuestra productora Yamila Betty. Apareció. Yo puedo decir que no. No. Yo puedo decir que no. No, tampoco. Me acosté tarde, pero no, tranquilo. 1:30, tranqui. Más cerca de las 4 me dormí. Perfecto. ¿Y se levantó a las? Y era ahora, a las 8:30. Muy bien. Sí. Casi te diría que no estoy acá. Ok. A ver, los domingos, ya que estamos en feriado, vamos a contar intimidades, ¿no? Los domingos a mí me cuesta mucho dormirme, entonces es casi normal. Sí, porque es... Y más si el otro día es feriado, que digo, bueno, me tengo que levantar a la radio. Con el horario corrido del viernes a la noche, el sábado a la noche, ¿no? Te acostaste muy tarde ambos días. Mucho bailar encima del parlante, sí, ¿no? Sí, sobre todo, sí. Ayer fue día de fútbol absoluto, miré un montón de partidos por la tarde, la derrota de River, la derrota de Boca, bien, tranquilo. Después a la noche me quedé mirando alguna serie, alguna película y tranqui, películas absolutamente ignotas. ¿Por ejemplo? No tengo ni idea. Ah, estás en ese momento que ni siquiera sabes... Puse cosas que tenía ahí, entré a hacer... Hay una muy buena, cuyo nombre no me voy a acordar, que es un estreno, pero que no... Que me la había pasado un amigo, que no sé de dónde la sacó, y es un MKB y no me lee el subtítulo mi reproductor digital de... Pero debería, ¿no? Porque... Pero no me lo lee, no sé qué pasó. No me lo lee y no la puedo ver. ¿Eh? Ted, la vimos, pregunta... Ted, la del oso. Sí, no. No, vos la viste, Yami, ¿y te gustó? Te gustó. Sí. Está buena. Es la de... una comedia. Un osito medio chanchón, ¿eso es? Sí, es la del creador de Family Guy, ¿no? El de Family Guy, exactamente. Bueno, ayer fueron la entrega de los premios Emmy, ya que estamos con el mundo del espectáculo. Claro, total. Ya que estamos con eso, digamos, porque esto es un programa de tecnología y de negocio, pero si arrancamos con el mundo del espectáculo, mientras... Hace un frío que te la bogliodire. 16 grados. Yo pensaba hacer asado y no. ¿No? No. Bueno, los semi. ¿Qué cosa los semi, no? Hay gente que... Uno ve en las redes sociales, sobre todo mis timelines, y no, la gente, viste, no... Está mucho... Yo antes de una entrega de premio... Podemos decir que... Ya no te digo una alfombra roja donde ya directamente me la corto y se la tiro a los canes. Ajá. Directamente. Ajá. A la paciencia, ¿no? Sí, por supuesto. Y te miran esos programas. Yo, mira, qué sé yo, anoche, por ejemplo. Sí. Aire, tenés La Voz, cosa que tampoco miro, ¿no? Pero sí. Digo, buscando opciones. La Nata. Sí. Fantino, yo veo el fútbol. Digo, ante semejante aluvión, yo te diría Fantino, La Nata, La Voz, y después muy atrás, después paso por todas las películas, todos los canales de deporte, y si se corta todo, te miro una entrega de los premios Emmy. Y la verdad que sí. Sí. Pero hay mucha gente que la mira, ¿eh? No, mucho tuitero y mucho facebookero pendiente de lo que pasa en Coso. Y qué bueno es que mencionaste esa palabra, porque ahora podemos decir Twitter con U. Twitter con U. Y tuitero y tuit. Sí. Y estar amparados por la Real Academia Española, que ha anunciado que a partir de 2014 van a ser palabras que van a ser parte del diccionario, ¿no? Porque la lengua ya, yo podría decir que ya lo son. Ya lo son. Pero de la lengua española. Ahora finalmente el la Real Academia los acepta, los incluye, los incorpora. Bueno, y yo ya lo venía escribiendo, medio cuando escribo alguna nota, no tanto, pero tweet, por ejemplo, sí. T-U-I-T, ¿no? Tweet. Sí. Twitter es... Twitter no, porque Twitter... Porque es la marca. Twitter, digamos, es una marca, sí. Bueno. Pero tuitero... Sí. Ya, porque si hay que meterle las dobles T... Sí, nunca sé... Si es tweet es con doble E, si es Twitter es con doble T... Sí, es un lío. Para escribir es un lío. Por eso simplificamos... La onomatopeyización, digamos, de la palabra no está mal. Bueno, le mandamos nuestros saludos a... Ya ahora me voy a fijar acá. Están tuiteando a Control Z Radio, arroba sí. Control Z Radio, con la letra Z solamente. Ahí me voy a fijar quién nos está escribiendo. Me saltan las alarmas en el teléfono. Muy bien. Bueno, ¿sabés quién ganó los semis? Ya que hablamos de los semis. No tengo la menor idea. Estuve mirando recién. Ajá. Homeland ganó. Sí. Mucho. Sí. Y ganó mucho Modern Family, de vuelta. Mira. Series que están... En el candelero, Yamila levanta el pulgar para arriba, le gusta. Bueno. Raro, ¿Homeland lo viste? ¿La tenés? No, sé lo que es, pero no lo vi. No me atrae. Había alguna especie de polémica porque le había ganado series más a tanque como Breaking Bad o Mad Men y qué sé yo, que ya habían ganado en otros años anteriores mucho, entonces bueno, se supone que no. Lo hicieron para. Que no hay problema. Bueno. Nada, la serie protagonizada por un colorado que no me acuerdo el nombre y por otra chica rubia que no me acuerdo el nombre, que es la de Terminator 3. La misma, lo único que te puedo decir, no sé los nombres, ganaron ambos, ganaron los semis. Perfecto. Por actuación masculina y actuación femenina. Uh-huh. Y nada, y la serie está buena, pero no sé si está, no sé si es mucho mejor, no es mejor que Breaking Bad, ni es mejor que Mad Men, ni nada de eso. Okay. Pero bueno, ahí estamos, no sabemos los nombres de nadie, ni nos importa tampoco. Bueno, hablamos de Twitter. Sí. Otra de las cosas que dijeron de Twitter es que, así como la Real Academia está... sumando las versiones españolas de las palabras, la gente de Twitter mismo, en una conferencia para una entrega de premios también para medios, que se llama ONA. Online News Association, que se hizo en la ciudad de San Francisco. Son una entrega de premios para medios digitales. Estuvo Dick Costolo, que es el CEO de Twitter. Este no es uno de los fundadores, ¿no? Es un CEO profesional, digamos. Uno que trajeron de afuera y le dijeron... A quien le echaron las culpas cuando las cosas no vayan bien. Exactamente. Mientras sus creadores reales se dedican a otra cosa. Contarla. No, sí. A la plata, digo. Sí, Jack Dorsey y el otro están haciendo otros... Y llevan Evan Williams, ¿no? No. ¿Evan Williams se llama? Sí, Evan Williams. Evan algo. Bueno. Como ven, estamos con la precisión del fútbol, sí. Era feriado, che. Bueno, y él prometió que a fin de año, en algún momento de acá a fin de año, va a ser posible descargarse los tweets. ¿Qué sería descargarse los tweets? Vos vas a agarrar y te vas a poder descargar todos tus tweets en alguna clase de archivo sin demasiada precisión de cómo va a ser. Hay quien desconfía de esto, que es otra de las promesas de Twitter que ha hecho varias. Que no van a llegar a nada, pero bueno, si efectivamente sucede, la gracia es que vas a poder, hacer un backup de todos tus tweets en un archivito, que sea en un archivo de texto. ¿Vale? ¿Todos tus tweets o todos los tweets? No, no los todos tuyos, tú. ¿No? Tenés que entrar con tu clave a tu perfil y sí, en algún lugar de tu perfil vas a decir, ¿te querés descargar tus tweets? Porque teóricamente vos, si fueras para atrás y tuvieras paciencia, podrías ver todos los tweets de alguien, no, en algún momento se corta. Hay en un momento que se corta. Se corta, ¿no? Sí. No podés ver todo de todos. Creo que los podés buscar, pero en siguiendo el timeline no podés. De hecho, hay algunas herramientas que te permiten hacer una búsqueda más histórica que la que normalmente te ofrece Twitter. Sí, hay muchas herramientas que te permiten cruzar o analizar conversaciones entre dos tuiteros, un montón, pero digo... Solamente desde la herramienta de Twitter, bajando y teniendo paciencia, porque tarda en cargar y todo eso, no podés ver. No. Hasta el comienzo, ¿te imaginas? Hay gente que tuitea como poseso. Como posesos, y entonces sería complicado. Lo interesante, ¿cuál es la idea de bajarte el Twitter? ¿Qué sé yo? Supongo que reclamos de asociaciones de defensa de la privacidad, de la libertad. De la libertad y todo eso, que reclaman este tipo de cosas, diciendo, bueno, mis tweets son míos, a los cuales Twitter se debe estar riendo un poco, más o menos, como hace Facebook con las fotos que subimos y qué sé yo, que te dice, sí, todo bien, yo te adhiero a la Asociación de Protección de la Fotito Online, y después, bueno, vemos. Después la letra chica está complicado. ¿Cómo están con la con esa advertencia viral de tweet de Facebook que tenés que no sé qué, que tenés que pegar en el muro? ¿Cómo se engancha la gente con eso, no? Históricamente, desde la época del spam, desde mandar, desde la época de los billetes, tenés que escribir este billete para que pase algo, sí. Desde la época de mandar 10 cartas, la gente se engancha con esa cosa de si no lo hago me va a pasar algo, ¿no? Y ahí sí, están, sí, pegando en sus muros cosas que no... Que no tienen goliete. Bueno, ahí estamos. ¿Qué hacemos? Vamos a escuchamos un poco de música, vamos a una tanda y volvemos, ¿te parece? ¿Sí? ¿Como querramos? Bueno, vamos entonces, ahí venimos. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta, porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Volvimos. Recuerden, controlzradio.com.ar es nuestro blog, nuestra página, nuestra vía de comunicación en internet, ¿no? Porque claro que sí, claro que sí. Una más potente, más o menos. Cada uno tiene lo suyo. Ahí van a poder escuchar en un rato este programa, ver los links de los temas que estamos hablando, etcétera, etcétera. Por ahí pongamos este video en un rato, ¿te parece? Me parece. ¿Te parece este video? Me parece. Es el récord mundial del mundo. El del mundo mundial. Ponelo, a ver, y lo escuchamos, porque yo la verdad que no lo conozco. ¿Te pongo? Sí. Tenemos que poner auriculares, ¿no? Bueno, puede ser cualquiera. Más de uno ya estará reconociendo. Open Gangnam Style. Las chicas están bailando. Las chicas no tienen mucho. No, ninguna de las dos. Están. Escúcheme. Están totalmente autas. Las dos. Nunca escucharon el baile de caballo. Nunca escucharon el baile de caballo. Ah, pero por favor. Llamar a recursos humanos y pidamos que nos cambien esto. Yo les hablo de Psy o Psy, PSY, ¿no? El coreano. El Gangnam Style. El Gangnam Style. Ok. Estuve bailando todo el fin de semana esto, como Like a Crazy, y ustedes no lo conocen. Es un video que tiene 263 millones de reproducciones en el mundo mundial. Esperá, sí. Bueno, la gracia de todo esto es, para los que como las chicas no lo conocen, este señor Psy o Psy es un famoso. Es un coreano del sur. Coreano, que pegó el hitazo este, que la está rompiendo, además de los 263 millones de reproducciones en YouTube y el famoso baile del caballo. Mira la sonada, la chica, mira la sonada. No puedo creer que yo conozca. La operadora vampírica, dice esto, es una gilada, me lo fumo en pipa, este sí. Coreano. Bueno, si buscan, ahora sí. Hoy que es feriado y tienen un ratito, van a encontrar no solamente la versión original de este señor, ahí, que tiene el récord con 2.600.000 me gusta en YouTube, que es como un récord mundial. Este es el récord mundial. Sino que además van a encontrar versiones de todo tipo hechas por la gente, incluyendo hay un par de versiones nacionales. Sí, hay un par de argentinos. Hay un par de argentinos, uno para un cumpleaños de 15, me parece, una fiesta de 15 que hicieron con todos los amigos, y un par más. Van a encontrar de todo. Lo que se te ocurra. Hay una versión en la que está Britney Spears. Muy caseritos son algunos. Todos muy caseritos. No, algunos son más pro, sí, pero bueno. Bienvenidos al siglo XXI. Buenísimo. Okay. Bueno, igualmente recordamos que el récord de... Este tiene el récord de likes. Sí. Dicen, en YouTube tenés las reproducciones por un lado y los likes por el otro. Claro. Este tiene 2 millones y pico de likes. Casi 2.200.000 likes, sí. ¿No? Más o menos. Sí, 2 millones... No, 2.600.000. Ah, ya lo pasó. 2.600.000 likes y tiene 263 millones de reproducciones. Pero... El récord del mundo mundial. El récord del mundo mundial lo tiene... Justin Bieber. Sí. Con Baby. A Bieber lo tienen. las chicas? Sí, a mí me parece. Ponen cara de chico que está del otro lado del vidrio, si sí. No, voy de sopapeo. A mí bueno, me lo desayuno, dice acá. Sí. Justin tiene 781 millones de vistas. 718.437 reproducciones. 780 millones de... Este pibe hizo un videito que... vio el video. Sí, que se vio 780 millones. Grosso, Justin que nació en YouTube. En Bieber, sí, en Bieber. ¿Cómo está, verdad? Los estupefacientes los están haciendo... Le están haciendo, sí, los barbitúricos... está haciendo mucho el gimnasio, está con mucho anabólico, eso le queda, viste, lo deja mal. Mucha gorrita de cereal. Sí, exactamente. Les pido perdón. Nació en Viva. Nació en YouTube. La mamá, que le tenía mucha fe, un día puso un videito de él cantando en un concurso en el que había salido segundo o tercero, que no había ganado, lo puso ahí, lo vio un productor, muy famoso, que sigue siendo su productor ahora, muy famoso después, ¿no? Pero en ese momento era conocido, pero lo vio y dijo, Este pibe la rompe. Y ahí está. Lo contrató y la rompió. Justin. Bien. Bueno, estábamos viendo a Sofía Vergara en la tele recién con un vestido muy lindo, protagonista de Modern Family también, muy linda la actriz, colombiana creo, ¿no? Es colombiana. Bueno. Así que ya saben, el Psy se llama Psy, ¿cómo sí, es? No sabemos. Gangnam Style. Sí. Bueno, chicas, para el lunes que viene... Por favor, me aprenden el pasito. ¿El pasito? Sí, con el andar a caballo en el aire. Pero eso es verdad, ¿está ese tipo en ese lugar con toda sí, esa gente? Sí, con toda esa gente. Estamos viendo otro video. Es un megagroso. Pero ya era un megagroso. Sí, ¿no? Es como un Yacimel surcoreano, ¿no? ¿No? Pero mirá toda la gente bailando el baile del caballo. Sí, no sé si lo ven en este momento en... No están viendo, estamos en la tele. Este es el show en vivo hace poquito y nada, básicamente, en fin, no tenemos camarita acá, ¿no? No. Podríamos tener, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no tenemos camarita? Y bueno, porque se veía sería un papelón. Un papelón. O sea, si te imaginas la tortura escucharnos, además tienen que vernos, es tremendo. Pero yo podría estar haciendo en este momento. ¿El pasito? Sí, ¿te sale? Sí. Sí, voy al bafle directo y lo hago. Perfecto. El bafle también, que es otro término muy moderno. Son todos términos que se usan ahora. Estuviste practicando un tocazo, ¿no? Sí, que usan la juventud. Sí. Perfecto. Bueno. Hablando de juventud. Sí, dime. ¿Vio el emoticón? ¿El emoticón? El emoticón. Sí. --, ponele. Ponele. Eso es una carita, si vos lo mirás de costado. Depende para quien le guste el paréntesis. Puede ser sonrisa o carita de culto. Claro, totalmente. Claro. Y después, si hay un asterisco, puede ser una nariz de payaso. Hay muchos. Hay unos muy sofisticados. Unos que tienen un fuck you, por ejemplo. Sí. Que no sé cómo se hace. Y hay otro que es buenísimo, que nunca me sale, que es alguien así, encogiéndose de hombros y poniendo las manitos con las palmas para arriba, como diciendo, con las manitos para arriba. Sí. Totalmente. Además, no solamente están los emoticones originales. ¿Cómo dice nuestra operadora? ¿Qué dice nuestra operadora? Que empieza con un guión, ve corta y lo tiene que estar pensando. Bueno, ok. Estamos hablando de los emoticones que ustedes son las caritas. Resulta que hace 30 años, en 1982, un señor... Un chabón. Que se llama Scott Fallman, dijo, ¿por qué no usamos las caritas para...? Estaban participando en la lista de distribución de mail, que antes era, no existía en esa época, piensen, estábamos hablando en 1982, existía el email, pero no existía la web, en fin. Estaban en la lista de distribución y dijo, loco, ¿por qué no le ponemos unas caritas de contento o triste al costado de algunos comentarios para darle a entender a los que están leyendo cuándo estamos haciendo un comentario irónico y cuándo no? Porque usted vio que todo lo que se la escribe, ironía no existe, ¿no? Todo lo que se escribe en mail y en Twitter, yo, es posible de ser leído exactamente con el sentido opuesto. Totalmente. Al que uno tenía, y a veces es muy difícil que se entienda por contexto si uno está siendo irónico o no. Entonces, incluso si le pones el emoticón o le pones el jajaja jejeje, también se da para entender qué me habrá querido decir, qué sé yo, pero bueno, por lo menos tenés un paso más gráfico, además de las letras y del contenido, escrito concretamente, le agregás una iconografía. Exactamente. Bueno, y empezó, ahí nacieron. En realidad, digamos, ya se habían usado antes en en libros y varios escritores. ¿Ah, sí? Históricamente habían dicho, ¿por qué no ponemos una carita o algo? Pero este señor fue el que logró que esto se transformara en algo absolutamente masivo y estandarizado y así de gran adopción. Mira vos. O sea, ¿y eran las caritas? Eran caritas muy similares, sí. O sea, usar las letras del teclado y los símbolos para hacer caritas. Sí. Bueno, y eso sufrió una sofisticación tremenda y ahora, como decíamos, hay muchísimos. Sí, y de hecho están los, no solamente están los emoticones tradicionales, son la carita hecha con símbolos y caracteres, también están los gráficos, ¿no? Los típicos de mensajero, que es la carita. Pones la carita y te aparece el dibujito. El smile, ponele. Y después están los japoneses, tienen... Ah, te iba a decir eso, sí, los japoneses son como tienen unos artistas. Emoticones muy buenos, muy complejos de hacer, que a diferencia del emoticón tradicional, que vos tenés que leerlo orientando la cabeza, claro, de un lado hacia el otro, derecho. Este lo ves derecho. El gatito, el perrito, el fakiu es japonés, me parece. Sí. No sé qué símbolo es, pero cómo se hace o qué. Son un montón de... Mucho código ASCII ahí, sí, ¿no? Sí, pero son muy muy anchos, muy impresionantes. Y son un laburo, ¿no? Porque tenés que acordar toda una secuencia mucho más larga que simplemente dos puntos y un paréntesis, ponés. Bien, bien. Me gusta, me divierte. No me gusta hacerlo tanto, no hablo con emoticones, pero me gusta hacerlo. No tengo, mis mensajeros no tengo mucho, ¿viste? Porque después los mensajeros lo que te permiten es reemplazar algunas palabras por dibujos o GIF animados, carita, o un montón de caritas. El corazoncito. ¿No? En una época estuvo muy de moda eso, era bastante molesto. Ahora se... De hecho, se espació un poco. El Messenger de Windows, de Microsoft, en la época además tenía esos animados a pantalla completa con sonido. Se te explotaba. Todos los lunes te vas a caer, ¿no? ¿Verdad? Loco, no tengo por qué culpa tengo. Pero a mí me causa mucha gracia, no puedo evitarlo porque entonces sí te vas para abajo. Muy bueno. Bueno, ahí cabrón se cambió la silla. Bueno, me parece que tenemos que ir a una tanda, ¿no? ¿Qué dice nuestra operadora? ¿Sí? ¿Vamos a una tanda? ¿Vamos a una tanda? Tomamos unos mates afuera del estudio, ¿eh? Afuera del estudio. Porque no se puede tomar mate dentro del estudio, se pudre todo. Sí. Ya volvemos. Estás escuchando Control Z. Ricardo Sametban, Sebastián Catalano. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Recuerden www.controlz.radio.com.ar para escuchar este programa, ver los links a las cosas que vamos comentando, para dejar comentarios, saludos, besos, abrazos, como el que yo le mando a Catalina y a Iván, que seguramente me están escuchando. Le mandamos saludos a Catalina y Iván. ¿Cómo no? Claramente. Claro. Linda música estamos escuchando, ¿eh? Un amor de música. Un amor de música que ustedes no van a poder escuchar si lo escuchan por controlzradio.com.ar, porque le sacamos la música, básicamente. ¿Sabemos qué era, no? Sí, es una recreación de una canción de Jackie Brown, ¿no? No sé si era Jackie Brown. Bueno, estamos en la discusión en si era de Jackie Brown o de alguna otra película de Tarantino. Seguramente. Era una de Tarantino. Bueno, bien, me gustó. Me gustó la música. ¿Le gustó? Me gustó oírla, me hace saltar y mover la cola como el coreano. Perfecto. Cuando yo me pongo contento, muevo la cola. Bueno. Esto es para un separador. Para un separador, sí. Si vos tenés... andás por Japón y tenés ganas de por Corea, está ahí cerca, yo te vas Estamos en avión, estás al toque. Bueno, en Japón resulta que hay una empresa que se llama Neurosky, que ya vende hace tiempo unos casquitos para videojuegos que te leen las ondas cerebrales y vos pensás... ¡Qué miedo me da eso! Disparar o hacer una suerte de acción. Saltar, saltar y lo hace. Agacharte. Claro. Bueno, ahora presentaron unas orejas electrónicas visibles, ¿no? Vos te pones una vincha. Una vincha un par de orejas. Y las orejas tienen un motorcito y en función de qué tan contento o qué tan triste estás, se sube las o baja las orejas. Muy bueno. Sí. Entonces, vos no tenés que mirar a una persona más que mirarle las orejas y saber si esa persona está interesada en lo que le estás diciendo, si está pensando en otra cosa. Porque lo que detecta es lo que está... No mira sus rasgos faciales, que puede ser... totalmente mentiroso. La puede dibujar. Claro, sino la actividad cerebral real. Son unos grosos los japoneses. Porque no solamente hacen estas cosas, sino que además las usan. Sí, por supuesto. No, hago esto, qué sé yo, lo tengo en el laboratorio, me río, lo presentamos en una feria. No, la calle y lo usan. Y lo usan, y también hay una cola. Una cola de perro. Sí, cuando ves algo que te interesa, la cola abanica cuál cola canina. ¿Cuál? Perro con dos colas. Sí. Contento como perro con dos colas. Claro. Bueno, en este caso es una... Bueno, también... Una sola o dos, según como lo quieras mirar, y se mueve al compás de tu alegría. Qué lindo. Qué lindo, la quiero. Y se puede comprar, ¿eh? Neuroski. Sí. Entren a... El aparatito se llama Nekomimi. Qué lindo, ponte con un nombre bonito. Por ahí las tiran, ¿viste? Y después no funcionan, pero ahí vamos, están re contentos. Bueno, otros que están contentos también, bueno, no sé si contentos, pero por lo menos le pusieron mucha garra a esto, es la gente de Data Genetics, que hizo un estudio de cuáles son las contraseñas más usadas en el mundo mundial. Analizó como 4 millones de contraseñas. ¿De contraseñas de qué tipo? De pins de 4 dígitos. Como el del cajero, ponele. En realidad analizó mucho, yo estuve mirando, me interesé en este tema. Ajá. Lo que salió, lo que ellos están más promocionando son alrededor de 10.000 claves de 4 dígitos, como los de cajero, ¿no? Los de cajero automático o algunos de internet también que pueden ser de 4 dígitos. Ajá. Ya sabes, te conviene poner más de 4 dígitos ya, sí, y no siempre. Solamente dígitos, sino letras y números, mayúsculas y minúsculas, para que no te emboquen por ahí. Total. Pero esta gente analizó contraseñas pines de 4 dígitos. ¿Y cuál es la más común? La más común es 1234. 1234. ¿Y después? 1111. 1. ¿Y después? 222. No, 0000. Increíble. ¿Y después 1212? ¿Y después? 47. Y así podemos seguir, pero se va a hacer un poco largo. Sí. Pero, la gracia era cuál era el menos usado, la ¿no? La menos usada, de 10.000. Porque gracias, básicamente, lo que la menos usado es, más seguro menos es. Menos probabilidades que, tiene de que le emboquen en un punteo ciego. ¿Y ese qué número es? La menos usada es la... No, la... Ah, perdón. La 8068. Perdón. No me toques la tableta. Viejo, pero estaba mirando... Me clavé los garfios en la tableta. La 8068 es la menos usada dentro de este estudio. Así que estadísticamente, ya saben, si tienen que usar un número, pongan 8068. Lo que pasa es que ahí obviamente todo el mundo va a poner 8068 y va a dejar de ser la menos usada. Bueno, pero interesante. 1234, como era de suponer, es la más usada por todos, pero igual ya saben, letras y números, mayúsculas y minúsculas, así no hay problema. Los que siguen teniendo problemas son la gente de Samsung y de Apple, que viejo. Se siguen tirando bombas por la cabeza con el tema del juicio, que te hago el juicio, que no te hago el juicio, que te cobro 1.000 millones, no te cobro 1.000 millones. Sí, porque podríamos llegar a creer que poner los de Samsung no quedaron contentos con el dictamen de la jueza Lucy Koh, en realidad del jurado que presidió la jueza Lucy Koh, de que debía pagarle Samsung a Apple algo más de 1.000 millones de dólares por haber violado patentes de uso y de estilo, de look, porque se copió, dice el jurado, el diseño de su Galaxy S del iPhone 4. Samsung dice, esta, no te voy a pagar nada, quiero que me hagas otro juicio, no me hinches más. Apelaron. Y Apple dice, bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Te voy a hacer otro juicio, además de los 1.000 quiero otros 700. Toma. ¿Vos te haces el vivo? Toma, acá tenés. Es tremendo. Te la devuelvo. Pero, los 1.000 también lo vamos a dejar, pero ¿sabes qué? Ahora te quiero invocar con 700 más, 707 sí. Además. Sí. Porque no me gustan los números redondos. Ya hemos hablado de esto, ¿no? De que los números son, nunca es un número redondo, sino que son En el caso de, hay que justificar. En el caso anterior eran no eran 1.000 millones, sino que eran 1.049 millones con algo. Y en este caso son 707 millones. Y si vas al número real, tampoco son 707 millones redondos. Son 707 millones con 630 millones. Hay todo un análisis de cuánto perdieron o de cuánto redondean. Con centavos, escucha. O sea, yo entiendo, porque eso en general es un porcentaje respecto de alguna cuestión. Muchos esto, ítems que se suman. Sí, pero va, viejo. Bueno, la cosa es que se siguen matando Apple y Samsung, lejos de calmarse después de los 1.000 millones, como uno supondría. Bueno, siguen los temas judiciales. Y yo digo van a seguir. Nuestros abogados van a seguir resolviendo el tema, van a llegar a un acuerdo en un momento, dentro de un año va a salir el fallo. Los únicos que sacan plata en todo esto son los abogados. Se siguen matando. Exactamente, siempre los abogados sacan plata. En todo momento y en todo lugar. Bueno, mucha actividad de hackers aparentemente este fin de semana en Argentina y en el mundo. Sí. Parece que han hecho ataques de denegación de servicio, hackers iraquíes a bancos, grandes bancos de Estados Unidos, como el Bank of America, el JP Morgan, Chase, el Citigroup, etcétera, etcétera. Denegación de servicio, vos sabés que es cuando les llegan un montón de solicitudes a los servers de los bancos y se caen. Se voltea el servidor. Los servidores usan computadoras clonadas para mandar información. En un momento, un tipo con turbante de Irak dice: Ahora aprieta un botón y todas las computadoras que están infectadas en todo el mundo mandan pedidos a ese servidor de ese banco. Pedidos espurios, podríamos decir. Pedidos espurios, pedidos no intencionados de parte de los dueños de esas máquinas. Claro, que no saben qué está pasando. Vos tenés un problema de denegación de servicio, puede ser algo absolutamente normal y benigno, no benigno, pero bien intencionado. Si vos tenés los servidores que hostean las páginas web, tienen una capacidad limitada. Claro. Si vos superás esa capacidad, el servicio esa página web deja de estar disponible porque se cae. Básicamente lo que hacen es hacerlo masivamente para sacarlo, como se dice, fuera de línea de... y que no estén accesibles. La famosa ciberguerra. O sea, que se había dicho que en el 2010 habían el programa nuclear de la República de Irán, que existe, pero que Irán dice que lo usa para fines de energéticos, uh-huh, para producción de energía limpia y qué sé yo. Estados Unidos dice que ahí hay que es un programa para enriquecer uranio y elaborar armas de destrucción masiva, y qué sé yo. Se suponía, eso después durante el gobierno de Obama quedó un poco ahí medio en stand-by, pero durante el gobierno de Bush se decía que primero fuimos por Irak, ahora vamos por Irán, etcétera, etcétera. Irán es un país con mucho más poderío económico, más grande, qué sé yo. Bueno, están haciendo esto, y en el 2010 tuvieron un problema, que es que un virus les infectó el programa nuclear. El virus se llamaba Stuxnet, fue muy conocido, salió en todos lados, y se dice que los servicios secretos de Estados Unidos fueron los responsables de infectar y de destruir gran parte de lo que era el sistema nuclear iraní. Como parte de esta ciberguerra, ahora lo que hacen los iraníes es voltearle los servidores a los bancos, a los grandes bancos de Estados Unidos. Y hubo un llamamiento de algunas autoridades religiosas en Irán y en otros países del mundo árabe a incitar a hackers del mundo a hacer esto mismo. Ya había pasado también con China, había pasado también con Rusia, no son los únicos dos países que están metidos en esto, pero sí es muy loco cómo se transforman las computadoras y todo el acceso digital se transforma en un frente de batalla más grande. Hay toda una discusión con respecto a que el impacto que tienen esos ataques de denegación de servicio, porque en principio uno lo que podría decir es, bueno, le voltearon la página y nada más. Lo que dicen es, bueno, le voltearon la página y hay toda una valoración negativa con ese banco, porque, bueno, sus sistemas de control y de seguridad primero no funcionan, y después hay otra instancia que es: ¿qué puede pasar informáticamente atrás de ese ataque de denegación de servicios? Si puede haber algo más. Te entro, te volteo a la página y después, ¿qué? Me meto en las cuentas, te robo, hago cosas. Lo cual, sabemos cómo son los bancos, en este caso muchos prefieren no decir nada, en la mayoría de los casos, hacerse cargo de los gastos, sean cual sea estos de servidores, si hay cuentas involucradas, los tipos prefieren silencio, te pago lo que quieras, te devuelvo, y prefiero eso porque si no es mucho más grande la pérdida por desprestigio, ¿no? Bueno, y también hubo una noticia que parece, no sabemos si es verdad o no, lo citamos Infobae, lo publicó, sí. Como que había habido un ataque de Anonymous a las páginas web del Congreso de la Nación, también a la página del Partido Justicialista, y varias páginas que tenían que ver con el gobierno de San Juan, todo relacionado con el tema de la minería a cielo abierto y denuncias por minería a cielo abierto. Aparentemente también fueron afectadas las compañías, la Barrick Gold y la Lumbrera y demás, como un ataque de Anonymous, que sí, esto ocurrió a lo largo de la semana pasada, venían amagando y anunciando que lo iban, exacto, a hacer, y aparentemente en el fin de semana hubo algún problema con alguna de estas páginas. Simplemente lo que pasó fue que quedaron fuera de servicio algunos minutos o un par de horas o nada más. Y en general lo que hacen cuando las hackean es les cambian la portada, según Infobae.com, la operación Terra Viva estaba impulsada por la gente de Anonymous y que afectó a varias páginas oficiales y de empresas relacionadas con la minería. Bueno, vamos a una pausa. Una pequeña pausa y ya volvemos. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta, porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. ¿Pensabas si un iPod es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar. Y una vez más... Nos estamos yendo. 5 minutos. Le digo, se dieron los premios Ig Nobel, como se dan todos los años, a... El anti-Nobel, claro, las peores... No las peores. Las publicaciones... Más raras. Es cierto. No son peores, son investigaciones científicas... Serias, pero... Con todo lo que tiene que tener una investigación científica, pero pues son muy raras, y lo que hace esta gente es cuestionar un poquito el sentido de hacer algo así. Por ejemplo, el mayor premio es un trabajo que ganaron Tulio Guadalupe, Anita Erland y Rolf Swan. ¿De Perú? Sí. Es un estudio que tenía que ver cómo, lo que intentaron probar es cómo las funciones cognitivas, como por ejemplo calcular una cifra. Claro, una percepción puede ser influenciada por el sistema motor. Como vos inclinándote para un lado podés ver que algo es más chico o más grande. Y lo probaron con la Torre Eiffel. Una cosa increíble. Ajá. Todavía no he probado con un montón de otras cosas, ¿no? ¿Este fue el Ig Nobel a qué? ¿Sabés a qué disciplina? El Ig Nobel de Psicología. De psicología. Sí. O sea, como vos, inclinándote, poniendo tu cuerpo de un lado para el otro, podés ver que algo es más grande o que más chico. Lo probaron con la Torre Eiffel. Bueno, como la Luna, ¿no? Que cuando se la ve en el horizonte, que parece que es muy grande, en realidad tiene el mismo tamaño, ópticamente es el mismo tamaño, pero como tiene objetos pequeñitos de referencia, claro, el cuerpo dice, el cerebro dice, ¡oh, enorme! Es re grande. Pero tiene exactamente el mismo tamaño todo el tiempo. Exactamente. Bueno, el premio Ig Nobel de la Paz se lo dieron a una empresa rusa que se encarga de convertir armas en diamantes. Es muy bueno. No sé cómo, pero lo hacen. Ellos lo hacen. El premio de química se lo dieron a un investigador. A unos suecos. Sí, tremendo. Unos suecos que encontraban que en el pueblo de Anderslob, en Suecia, el pelo de la gente se volvía verde. La gente tenía el pelo verde, investigaron y reencontraron que tenía que ver con el agua que contaminaba las cañerías de cobre. Mucha cañería de cobre, el cobre cuando se oxida se pone verde. Como lo sabrán en la caja, ya han visto alguna cúpula del Congreso, por ejemplo. Exactamente, que es verde. La cúpula de cobre y no tienen lo, la capacidad para andar limpiándolo con brazo. Con claro, con Sif todos los días, entonces queda verde. ¿Qué más? El de dinámica de fluidos. Sí. Qué bárbaro. Bueno, los tipos agarraron y hicieron, el estudio se llamaba Caminando con Café porque se derrama. Claro, vos vas con la taza de café, vas caminando y empieza, ¿no? Empieza a un... Empieza a ir y venir y se va. Y se empieza a volcar. Y después el de anatomía es por descubrir que los chimpancés pueden identificar a otros chimpancés de forma individual al ver fotografías de sus traseros. El mono te mono por el culín. Este lo conozco, este es Carlitos. Este conozco. Muy bien. Bueno, el último, el Nobel de Medicina se lo dieron a unos franceses. Esto es tremendo. Aconsejar a los médicos que realizan coloscopías sobre cómo minimizar la posibilidad de que sus pacientes estallen. Aparentemente, cuando haces una colonoscopía,